Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Una cordial bienvenida en este día, ya 6 de enero del año 2021. Queremos agradecerles su compañía y cumplimos con lo prometido. Traemos voces femeninas que hicieron historia en el bolero. No olviden que su majestad el bolero se cocinó, si la palabra se admite, inicialmente en la olla del Caribe. Es un producto cultural de esa gran familia de pueblos americanos desprendidos políticamente de la península ibérica. Y la primera invitada de hoy es Olguita Guillot. Ella nació en Santiago de Cuba. La familia tenía antecedentes artísticas, sí. Desde muy pequeña vivió en La Habana. Comenzó a cantar con su hermana Ana Luisa, el dúo de las hermanas Guillot. Así por lo menos se presentaban en reuniones familiares. Hizo estudio de canto en el Conservatorio de La Habana con una soprano llamada Hortensia Coalla y con el tenor Mariano Meléndez. Además, Olguita Guillot estudió baile y drama. Alguna vez participó en un conjunto llamado Siboney. Ahí cantaba también Isolina Carrillo. En 1946, Olga Guillot fue aclamada como la cantante más popular de la radio cubana. Y en 1951, pues recibió Reina de la Radio Nacional, Olguita Guillot, una de las artistas cubanas más queridas. Tuvo la fortuna de presentarse dos veces en el Carnegie Hall de Nueva York. Estuvo dos veces en el Lincoln Center de Nueva York. Seis veces estuvo en el Palladium, en el Million Dollar de Los Ángeles. Se presentó en Montmartre, en París, y en el casino de la isla de Capri. Grabó para el sello Panar, para el sello Columbia. Olguita Guillot, la temperamental, y la traemos con un bolero inolvidable en su carrera. Miénteme. De tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé hago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Feliz. maldad feliz. Después de escuchar a Olguita Guillot y su voz, traemos el estilo romántico que en el bolero hizo María Luisa Landín. Nació en 1922, tuvo condiciones desde muy pequeña, vocales extraordinarias. Su comienzo estuvo ligado al de su hermana Abelina. Es más, con Abelina Landín, María Luisa formó un dueto en 1936. Dicen que, no se sabe cuántos, pero que grabaron algunos temas para la RCA. Sin embargo, Abelina contrajo matrimonio, el dueto se desintegró y le tocó a María Luisa continuar su carrera como solista. Ella siguió grabando solista, realizó muchas giras por el interior de México, en Colombia. Aquí tuvo una gran popularidad. Es más, fue casada con un locutor colombiano llamado Juan Eugenio Cañavera. A pesar de todo, de haberse retirado, la voz del alma, llamaban así a María Luisa Landín, nos trae este tema que ustedes lo van a recordar. Se llama Amor Perdido. Sin mí, vive dichoso. Quizá otros besos te den la fortuna que yo no pedí. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti. Fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí. Señora que se presentó muchas veces acá en Colombia, me acuerdo, vestida de túnica, una mujer corpulenta. Se le conoció cariñosamente con el nombre de Toña la Negra, pero su nombre era María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. Había nacido en Veracruz. Cuando tenía 9 años, ya cantaba. Y dicen, la historia dice, que en una fiesta privada conoció a Agustín Lara. Al respecto, Lara, en su autobiografía, dice textualmente, abro comillas, en 1932 conocí una cantante desconocida. Abrir ella la boca y abrirla yo también pasmado. Fue todo uno. Cuando la oí cantar en una fiesta privada, me levanté de un salto. Pero, ¿de dónde ha salido usted?, le pregunté. Pero su voz maravillosa me dijo, nadie, soy nadie, señor Lara, me contestó. Mis amigos me dicen Toña la Negra y soy de Veracruz. Quedé tan impresionado con ella que la invité a comer al día siguiente. Una nueva musa había llegado a mi vida. Para Toña la Negra escribí mi canción Lamento Jarocho. Aquí no traemos el Lamento Jarocho, pero voy a traer otro, Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Un escritor que se llama Arturo Matson Figueroa hizo una especie de esbozo de perfil de una teoría sobre el bolero, y en alguna parte dice: la más cautivante característica del bolero es su talante poético, que no solo es advertible en el simple hecho de que su letra esté distribuida en versos que, conforme al criterio de don Rufino José Cuervo, son la expresión material de la poesía, ni por la gracia y consonancia de su rima, sino en la alegoría y en la fantasía metafórica de su hermoso mensaje lírico en el que siempre habla el corazón. La invitada ahora es Marta Catalina. Hay muy poquitos datos de Marta Catalina Palacios. La biografía realmente nunca se construyó, pero una voz muy especial y una comunicación hacia el público que era, ustedes la van a escuchar en este vacío. Bolerista colombiana fue doña Matilde Díaz. Ella había nacido en Icononso, Tolima, en el año 1924. Desde pequeña también cantaba, pero su vida artística empezó en Bogotá. Cantó también con su hermana Elvira, música andina en programas de radio. Es más, con la dirección del maestro Emilio Murillo, que fue compositor de Pasillos y Bambucos. En el año 1945, Matilde Díaz se vincula a la Orquesta del Caribe, que dirigía en ese entonces el maestro Lucho Bermúdez. Pero claro, se dedicó a la interpretación de la música de la costa atlántica, básicamente los porros. Ustedes recuerdan que ella cantó Sal si puedes, San Fernando, Caprichito, Borrachera. Pero su obra realmente se dio a conocer por un bolero que interpretó bellamente por allá entre el 49 y el 50, y lo vamos a presentar ahora. Te Busco, de Lucho Bermúdez. Pero quiero contar esta pequeña anécdota que me ocurrió con ella. Yo hacía un programa de fútbol, como tantos años, y un viernes llamé a doña Matilde Díaz, y le dije, doña Matilde, ¿usted alguna vez le ha cantado a un equipo de fútbol? Dijo, no, yo no recuerdo. Le dije, pues escuche lo que le conseguí en Medellín. Ella le cantó, le montaron una canción que se llamaba La Danza del Sol, que se refería a ese equipo independiente de Medellín que era integrado exclusivamente por jugadores peruanos, de ahí la Danza del Sol. Y ella en la canción da como la alineación saludando musicalmente a todos, a los Perales, a Villanueva, a Feliz Mina, en fin. Se sorprendió, se emocionó mucho porque no se acordaba, lo había grabado sobre el año 50-51 con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Pero como les contaba, es sin ninguna duda este bolero que vamos a escuchar, lo mejor de doña Matilde Díaz. Te busco. Te busco por la distancia, con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dice entristecido que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos, virgencita de mis sueños. La distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. Te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. Después de doña Matilde Díaz, hacemos una pequeña pausa aquí para escuchar unos mensajes en la W, pero tranquilos, ya regresamos con las boleristas de América. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por un viaje con los musicales de película. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Bueno, gracias por acompañarnos y la invitada a continuación se llama Carmen Delia Dipiní. Ella nació en Puerto Rico, exactamente en una población llamada Naguabo, que es el mismo pueblo que vio nacer a don Pedro Flores. Don Pedro Flores fue uno de los grandes compositores del área del Caribe, tuvo su cuarteto Flores y muchos lo asocian con el éxito y el comienzo de Daniel Santos. Pero volviendo a Carmen Delia, Ella se dio a conocer en programas de cantantes aficionados que patrocinaba Quiñones Vidal. Una voz delicadísima, dulcísima y con mucho sentimiento que le ponía a las canciones. Es indudablemente considerada la cantante más romántica que ha tenido Puerto Rico. Actuó con mucho éxito, sobre todo en México, en Nueva York, en Venezuela y en Cuba. Se retiró un tiempo, pero volvió a la canción. Ella, por ejemplo, interpretó un tema que también lo tuvo Libertad Lamarque, Besos de Fuego, Dímelo, No es Venganza. Y Carmen Delia Dipini logró grabar con la Sonora Matancera, si mal no estoy, 6 boleros. Pero aquí la traemos con su clásico, Dímelo. Dímelo, yo sé que yo te gusto y sé que estás deseando que yo te diga algo. Dime que sí. Dímelo y no te dé vergüenza, que aquel que mucho piensa nunca consigue nada, nada más que sufrir. Anda mi vida, dímelo, que yo tan solo espero oír de ti un te quiero para hacerte feliz. Con todo mi cariño, yo seré para ti. Entre otras, el bolero ha tenido épocas. Yo diría que la época de los años 50 fue espectacular, 50-60. Después vino un pequeño declive, aparecieron otros ritmos, pero los nostálgicos y los de esas épocas seguían con el bolero. Pero hubo cantantes de ahora, como Luis Miguel, por ejemplo, que revivió el bolero. Otros como los rancheros, por ejemplo, Javier Solís, entró en tiempo de bolero también. Hubo boleristas rancheros inolvidables como Pedro Infante, por ejemplo. Bueno, pero siguiendo con las voces femeninas, la invitada a continuación es Dolores Virginia Rivera. Repito, Dolores Virginia Rivera, pero artísticamente Virginia López. Ella nació en Nueva York en el año 28 de padres puertorriqueños. Estuvo durante un tiempo siendo pequeña en Puerto Rico, pero generalmente, o vivió prácticamente en Nueva York. En el año 47 ella contrae matrimonio con Charlie López, otro puertorriqueño. Y es muy importante este señor, porque además de ser su marido, fue el hombre que más la apoyó para que comenzara la carrera artística. Ella comenzó interpretando temas en inglés, después fue al español. Tuvo otro nombre artístico, Vicky López. Sin embargo, quienes le marcaron un poco el estilo fueron los del trío Los Tres Reyes, que era diferente al trío que conformaron Avilés con los mexicanos Gilberto y Raúl Puente. Los Tres Reyes, un poco lo que les contaba de Ledesma, que trabajó en el trío Martino, que era el mexicano, pero había otro trío Martino aquí en Colombia. En el año 55 ya grababa para el sello Sico. Virginia López, aquí nos va a traer Tus Promesas de Amor. Castigarte si rompes tu promesa de amor. No, no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. Después de escuchar a Virginia López, la voz azucarada de Puerto Rico, hay una cancionera que fue de las mejores intérpretes del maestro Agustín Lara. Dicen que fue la que más se acercó al alma del compositor. Elvira Gallegos, que era su nombre verdadero, había nacido en Ciudad de México, por allá en 1913. Fue original Elvira Ríos porque decía las canciones y las fraseaba, casi que hablaba, ¿no? Y eso causó pues gran impacto en el público porque rompió el esquema, ¿no? Fue una de las artistas más importantes de la XCW. Con Fernando Fernández, otro bolerista mexicano, realizó una serie de programas de mucho impacto en esta emisora. Hablando de las emisoras, sobre todo las emisoras mexicanas y las emisoras cubanas, fueron los grandes difusores de los boleristas. Es decir, no era la época de la televisión tan fuerte, y la radio era el canal preferido, y por eso había radioteatros, había presentaciones en vivo, había concursos de cantantes. La radio jugó un papel importantísimo en la difusión del bolero como tal. Bueno, todos los ritmos, ¿no? Elvira Ríos, volviendo a la historia, pues sus discos llegaron a Chile y Argentina al lado de los discos de Arbizu, de Ortiz Tirado y de Pedro Vargas. En esos países ella adquirió gran popularidad. Participó en una película mexicana que se llamaba Esos Hombres, donde estaba Arturo de Córdoba. Y allí en esa película, Esos Hombres, cantó Noche de Ronda. Después, por unos años, vivió en París, después en los Estados Unidos. Bueno, y trabajó también en una película de la Paramount que se llamaba Tropical Holiday. Volvió a México ya a radicarse, la llamó otra vez la XCW, pero puso unas condiciones. Se adelantó a la época de la pandemia, miren. Elvira Ríos dijo, no, yo a la emisora no voy a cantar. Si quieren que siga, voy a hacerlo en mi casa. Así que, por favor, dispongan todo para hacer la transmisión. Y así fue. La XCW, pues, la tuvo que complacer a doña Elvira Ríos, que nos trae un clásico, Perfidia. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy. Todo me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. He buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Sea el momento este de recordarles los mejores deseos nuestros para que este año sea mucho mejor, sobre todo en salud. El 2021 lo tenemos que tener presente y que todos los mejores deseos nuestros lleguen a ustedes. Yo diría, esta vez no, sí, la prosperidad es muy importante, pero más que la prosperidad, la salud y el trabajo. Pero bueno, dejémosle el romanticismo de lado para hablar de Lupita Palomera. Fue una de las primeras cancioneras que se destacaron en México y más allá de México, por supuesto. Pero es que tuvo la suerte de estrenar y poner de modas de moda temas románticos como estos: Vereda Tropical, Perfidia, Frenesí. Lupita Palomera nació en Guadalajara en 1916. También desde pequeña, muy buenas condiciones vocales. Era un poquito tímida, pero fue su familia la que la entusiasmó, la animó, y empezó a cantar en una emisora de Guadalajara, XCD. Allí se volvió de inmediato figura, y no solamente interpretó canciones o trabajos del maestro Agustín Lara, sino de Gonzalo Curiel. Dicen que, este es un dato muy curioso, cuando Curiel o Lara presentaban un tema o sus cantantes, al otro día de ser estrenadas en México, ella y su mamá y una amiga escuchaban el programa La Hora Íntima de Agustín Lara, y una de las amigas a taquigrafía copiaba la letra de la canción, y un pianista que se llamaba Toño Suárez copiaba un poco la música. Al día siguiente ella la estrenaba en Radio de Guadalajara. Eso, por supuesto, sorprendió esa historia muchísimo a Agustín Lara. Bueno, trabajó en La Hora Azul. Vereda Tropical fue indudablemente el lanzamiento, el que la mandó pues a la cima. Y es justamente Lupita Palomera la que trae en este especial de la W, Vereda Tropical. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche por noche hasta el amor, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto al amor. Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Lara, lara, lara. Después de escuchar a Lupita Palomera, otra voz que se llama la de Eva Garza. Nació en Villa Frontera, Coahuila. Vivió su infancia en Texas, pero una hermosa voz que la hizo muy popular en los programas de radio de la Ciudad de México. Ella se casó con Felipe Gil, integrando el elenco artístico de Chucho Gil y sus caporales, con Alfredo Gil y Chucho Navarro. Recorrió los Estados Unidos, llegó a una compañía, la CBS, en Nueva York. Allí fue artista exclusiva hasta que el grupo terminó su contrato con la empresa radial. Sus primeras grabaciones fueron para Decca y el sello Columbia. Al principio, miren ustedes, al principio quiso ser ranchera. Sus canciones eran obviamente muy, muy mexicanas. Pero cuando incursionó en la canción romántica, pues fue un éxito interpretando, por ejemplo, Sabor de Engaño, Ahora, Frío en el Alma, Frío en el Alma, Sin Motivo. Ella murió en Tucson, Arizona, en 1966. Traemos aquí a Eva Garza, que va a interpretar Frío en el Alma. ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así? Para nunca volver. Frío en el alma, desde que tú te fuiste, sombras y angustia sobre mi corazón. Qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma, porque no estás conmigo, pena que llevo como una. Si tú no vuelves, me matará el alma, porque no estás conmigo, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará. Más que hacer historia de bolero, y he querido traer más bien las voces que nos mantienen presentes. Y vamos a cerrar el programa con una voz colombiana, la voz de Esther Forero Celis, Estercita Forero, la novia de Barranquilla, que nació allí y murió allí. La novia barranquillera. Además de cantante, fue compositora. Escuchen bien, a los 4 años ya cantaba en las tertulias familiares. A los 14 años debutó en la emisora La Voz de Barranquilla. Y 4 años después, es decir, con 18, ya realizó giras por todo el territorio colombiano. En Bogotá hizo actuaciones en La Media Torta, estuvo en teatro, en emisoras radiales. La novia de Barranquilla falleció con 91 años. Y fueron, bueno, ella se le fue muy bien en el exterior. Y miren la cantidad de composiciones que tuvo. Por ejemplo, Barranquilla en diciembre, La Guacherna famosa es del año 76, La Luna de Barranquilla, Los Barcos del Magdalena, Luna Barranquillera, Mi Vieja Barranquilla, Río Mar, Santo Domingo, Tambores de Carnaval, Tierra Barranquillera. Y estos temas han tenido todo tipo de intérpretes, ¿no? Desde Juan Piña, Arroyo, Aníbal Velázquez, Lavillos, Nelson Enríquez, en fin. Estercita Forero murió en la clínica de la Asunción de Barranquilla después de una complicación de pez que plata, tampoco le ayudó mucho, ¿no? Tenía una luxación de hombro y ahí dejó La Novia de Barranquilla, que uno la asimila como una cantante de música tropical, pero no, ella incursionó en bolero como este que vamos a presentar. Ah, me falta notar que en Cuba actuó con la orquesta de Pancho Portuondo, después se fue a Nueva York, que grabó con el conocido pianista y compositor René Toussé. Es indudable que Estercita Forero fue un ícono del folclore colombiano y especialmente del carnaval de Barranquilla. Y aquí la voy a traer en tiempo de bolero, Estercita Forero, como todas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido con Olguita, Guillombra, Luisa Landín, Toña la Negra, Marta Catalina, Matilde Díaz, Carmen Delia Dipiní, Virginia López, Elvira Río, Lupita Palomera, Eva Garza y Estercita Forero. Y una invitación para que el viernes nos acompañen porque vamos a traer cantantes cubanos que hicieron historia en su ritmo y en sus estilos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la W.